Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuándo, compañeros? Tenemos que... Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A tu casa, quiero que dejemos de chatear. Quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar. Que se detonen tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo esperándote que me llames. Sigo esperando y no me llamas. Sigo esperando que te separes, pero yo creo bien en el fondo que eso nunca te va a pasar. Volvimos enredando las mañanas. Estamos con unos problemas técnicos, pero vamos a estar en contacto ahora. Vamos a ir a la provincia de Jujuy a volver. Veníamos hablando todos los enredando sobre el pedido de justicia a causa del feminicidio de las mujeres, de las jóvenes, las chicas que ya nos tenemos ahora. Y en el día de ayer se realizó una conferencia de prensa que de las Madres Unidas por el Dolor, que son familiares de víctimas que han fallecido la semana pasada. Y vamos a entrar en contacto, Robert. Así es, con Mónica Cunchila, que es la mamá de Yara, la adolescente, ¿no? Que, bueno, tristemente se dio el caso hace un par de semanas. Mónica, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Estamos en vivo para Radio Pueblo, un programa que se emite a nivel nacional. Y, bueno, un poco queríamos saber, la situación, ¿no?, en la que se encuentra el caso de Yara. ¿Hola? Hola, ¿nos escucha? Sí, sí, ¿cómo era la pregunta? Ahí está. Sí, hay problemas de comunicación. Queríamos saber cómo está el caso ahora, cómo estás vos. Bueno, te agradecemos la comunicación. Te decía que estamos saliendo a nivel nacional y queremos que esto se difunda. ¿Cómo está la situación del caso de Yara? Bueno, justamente eso ahora estamos esperando acá a nuestro abogado de fiscalía y ahí ya no van a dar más novedades sobre el caso de mi hija. Muchas cosas no se puede decir porque, bueno, está todo sobre el secreto de sumario. Así que en eso estamos ahora esperando a ver qué nos dicen, qué novedades hay. Claro. Según trascendió en los medios, ustedes ya habían hecho un par de denuncias, ¿verdad? Sí, hicimos una denuncia penal para que la gente que no ha hecho las cosas como tenían que haberse hecho en la búsqueda de mi hija, dé las explicaciones de por qué no se trabajó, qué pasó, cuáles fueron las fallas. Y el que trabajó, que se quede tranquilo, y el que no hizo las cosas bien, bueno, tendrá que dar respuesta a la justicia. Así mi hija es. No me la devuelve nadie y es porque hay mucha incompetencia. No, como dice mi marido, hubo un abandono total de personas, así que bueno, ellos sabrán y ahora es más, tienen que ver cómo van a hacer, que respondan, que digan qué han hecho, qué no han hecho. Para mí, de mi punto de vista como mamá, y que no han hecho nada. Nada de nada. Hay una resolución que ha sacado el ministro Ezequiel Meyer en el 2017, parece que nadie la leyó, ni siquiera el ministro la leyó, o se olvidó que él mismo la hizo, la firmó. Pero ¿podés comentar un poquito? Sí, de esa. Bueno, esa resolución no habla de que sea una menor de edad, se activa un código rojo. Mínimo 2 horas podés perder tiempo buscando, preguntando a los amigos más o menos dónde da una ubicación, todo. Pero si es una persona que no es costumbre ausentarse de su domicilio, o sea que es algo irregular todo lo que ha hecho, es código rojo ya, aparte si es una menor edad, pero se activa un cerrojo total y se empieza a buscar por todo el perímetro donde, por el lugar, el espacio que se ha extraviado. Y bueno, con mi hija no han hecho nada de eso. Sí, bueno, dicen eso, que se han pasado el seccional, el seccional, la foto de mi hija. Pero en el código rojo dice que tienen que tener todas las herramientas de trabajo para buscarla a la persona porque corre el riesgo su vida. En este caso han esperado cuántos días para aprobar un rastrillaje que me han mandado brigada, infantería, caballería, drones, todo. Pero el día que apareció muerta mi hija, ¿no te parece raro? Recién el día 6, cuando dice que solamente radicada la denuncia, puede esperar 2 horas para hasta que haga los trámites y saquen lo elemental. Inclusive después que se activa el código rojo, tienen que hacer el rastreo del celular, que no han hecho nada del rastreo del celular. Le insistí, mi hija se llevó el celular, nada más, el documento, porque te controlan par impar, y su carpeta. Ella recibe un mensaje del celular donde ella saca su carpeta y su mochilita y le dice a mi hija menor, voy por un trabajo práctico para el colegio porque el lunes cerraban todo y las carpetas tenían que estar completas, sacaban captura y mandaban a los docentes. Entonces ella fue así y no volvió más, no apareció más mi hija. Entonces ella la engañaron, la sacaron. Si le estoy diciendo a la policía, recibió un mensaje en el celular, ¿qué tenían que hacer? Es pedir ya el informe del celular. Nunca lo han hecho. Nunca se ha pedido eso. Ahora recién nos enteramos que no han hecho nada de eso. Cuando eso entra en el código rojo. Mi sobrino es un chico que tiene 18 años y ahora dice, mira, la ubicación del celular está acá en Antártida, cerca de unos cuantos kilómetros, ahí nomás, o sea, dentro de los 3 pasos que está cerca de mi casa. Ahí nomás daba. Los vecinos, mi marido, todos han ido a ver. Le dijimos a la brigada, si te están dando ese dato y es un código rojo, pues ya todo y da vuelta a esos 3 barrios. Pero no han hecho nada de eso. Parece que ellos nunca se han enterado. El ministro de Seguridad había aprobado ese código rojo. Es una menor de edad y era de alto riesgo de vida. No le importó nada. No le importó nada a nadie. Y bueno, después que pasan los días y después que mi hija está en estado de descomposición total, su cuerpo se siente, dan todo. ¿Para qué quiero todo? Yo ya me había cansado de pedir a los distintos comisarios que se han hecho cargo de la causa de mi hija, pidan el informe celular, pidan el informe celular, denme los drones, pidan hacer un rastrillaje total. No, nada. Cuando los vecinos se han puesto a hacer rastrillaje sin saber, preguntando vecino por vecino si lo han visto a mi hija, todo con foto, todo. ¿Qué te dice la comisaría? Ustedes están obstruyendo el trabajo de la policía, pero si ellos no hacen nada, ¿qué? ¿Vos te podés quedar en tu casa? No, era la vida de mi hija, igual no le importó, igual mi hija apareció muerta. Con todo el esfuerzo que ha hecho mi marido, nosotros no dormíamos. Estábamos en la puerta de la casa con la puerta abierta, pensando que mi hija se podía escapar, le rogaba a Dios que mi hija tenga la fuerza de escaparse, que entre corriendo a la casa y nunca entró. Mónica. Y era su papá que sale desesperado a buscarla, y que vuelva siempre así, cabeza agacha y no tener ni una novedad. Después nos pasaron un dato que la vieron una chiquita correr ahí, un sereno pidiendo ayuda, y el sereno agarró, llamó a la policía y nunca fue la policía. Así es, tristemente la realidad de las denuncias y de todo lo que está pasando en Jujuy con los casos de femicidio y sobre todo las desapariciones de niñas es terrible. pero bueno, es algo que no deja de ser un tema importante, ¿no? De visibilizar, y una lucha que estás teniendo que es digna de reconocer, Mónica, todo lo que venís haciendo por tu hija y también por otras chicas. Me parece que es fundamental que esto se conozca, ¿no? Sí, que esto ayudó también a que acá en la provincia se pueda visibilizar, que se pueda visibilizar en todo el país lo que estaba pasando también en la provincia, algo que no se podía ver o que se ocultaba también, ¿no? Todas las veces. Mónica, te quería hacer una pregunta. Desde el espacio de género del gobierno, ¿te salieron a decir algo en este último tiempo? Pues recordemos que en ese momento no dijeron nada, no salían, no se mostraban. ¿En este último tiempo hubo alguna respuesta? ¿Qué secretaría lo maneja eso? Porque tengo, mira, hay unos, ¿cómo se llama la secretaría que fuma ahora? La Secretaría de la Mujer, que, bueno, hay un abogado que estuvo todo el tiempo, él, inclusive él mismo es testigo, el único señor que, bueno, fue, él y una señora, que yo no voy a desconocer, porque la verdad que si alguien te ha ayudado o te ha contenido, fue ese señor y la señora Claudia Toque. Ese señor estuvo con mi marido y fue y es testigo de los atrillajes, es testigo de lo que la policía le decía a mi marido, de que están entorpeciendo una búsqueda, que es de la Secretaría de Mujer. Escuchaba, sin embargo, bueno, no sé por qué no, igual no ha actuado nadie, ¿no? Pero después, así lo que de otro lado no llegó nadie. Y llegó la señora Claudia Choque, que es de la niñera de infancia, que bueno, nos proporcionó agua para salir a la silla, porque sabía, a ellos también le dije, por favor, pidan. El tercer día ya me cansé, pidan drones, pidan perros, pidan. Y me dicen, señora, ya le avisamos, ya saben, nuestro jefe, ya. Pero igual, nunca escucharon, nunca hicieron caso a todos los pedidos que pedimos. Mónica, queríamos saber, ¿hay detenidos sobre la causa? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cómo? Queríamos saber si hay detenidos por la causa. Ah, sí, hay dos detenidos por la causa. Y bueno, eso sé, que hay dos detenidos por la causa, y que si están detenidos es porque algo han hecho. No es porque los otros dicen son perejiles, no sé, algo han hecho. Así por estar no van a estar. Por eso ese rato le decía a tu compañero que recién hoy hay muchas cosas que están bajo secreto de sumario. Y estamos acá esperando a los abogados para ver qué nos dicen justamente de los dos detenidos ahora. Claro. Mónica, ¿y ustedes están con acompañamiento psicológico como familia? No, porque estamos de acá para allá y tratar de ahí tener que sentarte. Y yo en este momento siento que no me puedo sentar tranquila, tengo que estar y buscando firma para que salga la ley ahora, y no me voy a quedar tranquila porque voy a andar de acá para allá. Sí, eso también queríamos llegar. Sabemos que en el día de ayer estuvieron con las madres también, de que perdieron a su hijo, y queríamos que nos comente un poco sobre esto, que quieren que se nombre ley. Y Ara, también estuviste también en legislatura. ¿Cómo? Es que se escucha como que estás lejito. Hola. Sí, no, queríamos que también nos comenten. Sabemos que en el día de ayer se juntaron las madres que perdieron a sus hijos, y bueno, están sobre el tema de hacer la ley Ara, que quieren que se realice en la legislatura. Sí, no me dije, sí, o sea, no me dijeron nada, lo contrario, estábamos todas unidas. Al contrario, ahora queremos una mamá capaz, porque acá hay muchos casos que no se sabían. O no sé por qué no se sabían, o porque la gente a veces se siente que no la apoyan y no gritan, pero bueno, ahora yo creo que todos los papás se están acercando a nosotros porque sienten que por fin ahora lo van a escuchar, que quieren abrir sus causas que están dormidas. Hay años que están causas dormidas, de 8 años, 4 años. Hay una señora que hace 4 años no ve a su hija, nadie le da respuesta de nada, y bueno, la unión hace la fuerza, y este es el momento de que no nos callemos y de que empiecen a dar respuesta. ¿Por qué hay tantas desaparecidas? ¿Qué ha pasado? ¿por qué tanta violencia de género? Así que bueno, nos estamos sumando ahora, justamente nos están llegando más, dejé siendo más antes que estaba con una señora, me vio y se desapareció su hermano hace 3 años y puso la denuncia y nadie dice nada. Pero bueno, es para que sumemos, para que nos juntemos y hagamos fuerza y no nos callemos más, y si tenemos que seguir haciendo marcha y más marcha y más marcha, la vamos a seguir haciendo. Sí, y bueno, con el apoyo también del pueblo, ¿van a continuar el martes siguiendo las marchas que realizan? También sí, yo en Palpalá sigo haciendo las marchas todos los martes de las 18 hasta, bueno, hacemos una marcha que saldría de la Avenida Libertad y terminaría en Santa Bárbara, donde es la entrada de Palpalá, con el puesto de vela. Y otro día saldremos de otro barrio y así. Claro. Pero es para unificar todos los barrios, porque en realidad esto le compete a todos. También se hará acá en Jujuy, o se hará en la marcha donde están los papás de Nair, o se hará una marcha en Abrapampa y así. Porque no solamente es Palpalá, es toda la provincia, en toda la provincia pasó. Hay una señora que me dolió en el alma, ella marchó, hizo la marcha, estuvo con nosotros el día que hicimos marcha por Yara, y al otro día, el día sábado, su marido la asesinó el día domingo, la Gabriela Masala, sí, de Perico. Y ella estuvo acompañándolo en la marcha, mira, su marido agarró y la asesinó y dejó a los niñitos ahí. Y después su marido se ahorcó. Sí, tristísimo, la verdad, la situación, y sobre todo el trabajo que realizan ustedes con el profundo dolor, se siguen concentrando, así que te agradecemos mucho por el llamado. ¿Algo que nos quieras decir para cerrar, Mónica? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, te agradecemos, Mónica, y bueno, estaremos acompañándote con sus movilizaciones. Muchas gracias, Mónica, por el contacto. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, hoy pasa Mónica, ella es mamá de Yara, están realizando, ellos ahora están esperando los abogados porque la causa sigue. La situación que vivió esta joven Yara, de solamente 16 años en la provincia, conmovilizó a todos los habitantes. De hecho, mucha gente acompaña y ella nos decía de que muchas madres también, de nombres, como ella decía, hay muchos nombres de personas que no sabíamos que desaparecieron y la policía no hizo nada. Así que esperemos que esta lucha siga. Venimos de un mes intenso en la provincia y ahora ellas están con este pedido de que se llame una ley para ley Yara por las víctimas de femicidio. Sobre todo son chicas muy jovencitas, chicas que no pasan los 20, que fallecieron producto de la violencia machista y de, en ese caso, sus parejas. Bueno, sus parejas, pero en otros casos el de Yara es, no se tiene a dos personas que están detenidas, pero bueno, la justicia verá si tiene las pruebas suficientes. Por ahora siguen detenidos y esperemos que se esclarezca la causa. Vamos a seguir en contacto con su madre para saber cómo van a seguir ellos. La verdad que sí, esta noticia nos pega mucho, y sobre todo en los momentos que hablaba la mamá, que se le salía una lágrima, y es como decir la lucha pobre de ella, de sus padres, de sus hermanos que han vivido esta pérdida, y también de todos los familiares, ¿no? Que uno a veces lo ve de lejos, pero siempre hay que solidarizarse con esas causas, porque es como nos pasa a nosotros, eso nos puede pasar a todos, y estamos muy expuestas las mujeres y nuestras niñas, así que siempre hay que seguir cuidándonos. Así es, ¿no? Es fundamental el testimonio de Mónica, la lucha que están teniendo ahora en estos momentos. Bueno, la verdad es que escucharla es algo que movilizador, ¿no? Una madre que está pidiendo justicia, que no tiene descanso con todo lo que está pasando. Su hija fue asesinada, un femicidio brutal. Que la provincia de Jujuy lloró, manifestó, impulsó muchísimo tiempo que vamos haciendo, bueno, acá, ¿no? En Jujuy, una movilización que tenemos, ¿no? Acá en... Es algo muy importante lo que va diciendo, lo que está pasando también acá después de lo que se conoció el caso de Yara. Es muy, muy bueno también porque... Digo, o sea, bueno, en que mucha gente se pudo enterar también de lo que realmente pasa acá en la provincia y salió, ¿no? Recordemos que en esos días se tuvo toda la zona de Palpalá totalmente llena por toda la gente que salió a movilizar, a marchar, y eso que en su primer momento se tenía en cuenta primero, bueno, lo que está pasando con los casos de COVID y demás, pero en ese momento no importó nada, creo que todos pensábamos lo mismo y era importante que la justicia empiece a hacer algo, ¿no? Porque hasta ese momento no venía haciendo nada. Sí, así es, fue multitudinaria la movilización, más de 10.000 mujeres, la verdad que una situación tremenda. Acá en lo que vivimos en la región del noroeste,